Gracias, tú eres mi alegría. Gracias, encontré la. Cántenlo conmigo. Gracias, tú eres mi alegría. Gracias, encontré la vida. ¿Sabías que en el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios? Pero el día que Jesús murió se rompió la cortina para que todos pudiéramos entrar. La sangre de Jesús quitó todo obstáculo. Podemos entrar con acciones de gracias. Entremos pues con acciones de gracias. Solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Mi gratitud nunca lo podré callar. Gracias. Tú eres mi alegría. Gracias. Encontré la vida en ti. Protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Es por eso que me rindo, es por eso que me entrego, es por eso que mi vida pertenece a ti. Gracias, tú eres mi alegría. Gracias, encontré la vida. Gracias, tú eres mi alegría. Gracias, encontré. Oh, oh, oh, tú eres mi alegría.